proyectamos y cómo actuamos en el futuro. Erwin es asesor jurídico y miembro de CODESA, y Marcos es abogado de ONG FIMA, y juntos nos van a presentar los desafíos actuales en materia de defensa del medio ambiente que se están llevando a cabo. Así que, muchas gracias. Adelante. Principalmente, primero que todo, agradecer la invitación a exponer sobre el trabajo que hemos estado desarrollando junto a varias organizaciones a nivel regional. También, bueno, el incentivo de Corporación FIMA por dar el empuje también de llevar a cabo esta jornada el día de hoy. Principalmente minero es lo que vamos a exponer el día de hoy. Ya decía Peter, las problemáticas socioambientales que se están sucediendo acá en la región van mucho más allá de lo minero. Hay un fuerte trabajo en el tema de salmonicultura. Tenemos un tema importante inmediato con el tema de los incendios forestales de la última temporada de verano, que hay un problema grave también ahí, que va a haber que abordarlo de alguna manera también. Pero hoy, sin lugar a dudas, lo que está generando, lo que está llamando fuertemente la atención es estas ansias, no solo desde el mundo privado particular, desde los titulares de los proyectos, sino que inclusive desde el mundo político, estas ansias de resolver los problemas de la minería con más minería en la región de Isen, que yo creo personalmente que es un sinsentido en razón de algunos antecedentes que me gustaría también entregarles, aparte de hablar un poquito de cuáles son las herramientas legales principalmente que estamos trabajando para frenar un poco este avance voraz que está teniendo la industria minera en la región. Pero Pedro nos hablaba un poco de miedo. Como decía, siempre cuando tratamos de defender nuestro territorio nos achacan con el miedo, nos achacan con los temores típicos del empleo, con los temores típicos del Producto Interno Bruto, etc. Y también nos dice Peter en esta reflexión general que el desafío es mucho más grande de hacer ajustes pequeños, sino que los desafíos son más bien sistémicos, son desafíos bastante generales. Yo creo que en razón de esos dos elementos, a propósito de la minería, en la región de Aysén nos encontramos en un escenario propicio para precisamente abordar esas decisiones de fondo. Porque no pueden meternos el cubo con el empleo ni con el PIB, y sin embargo sí, dado los números que les quiero entregar, sí tenemos la oportunidad de, dada la escasa incidencia que tiene la minería en la economía regional y en la generación de empleo, de tomarnos el tiempo que sea necesario y suficiente para una reflexión profunda en este tipo de materia. Como sabemos, ya aproximadamente desde la década del 50 la actividad minera tiene presencia en nuestra región, pero como digo, nunca ha sido un motor del desarrollo económico de nuestra región. Mirad algunas cifras bastante recientes, entre el año 2013 y el año 2017, el aporte al Producto Interno Bruto de la minería a nivel regional fluctuó entre un 4,67% y un 0,91%. O sea, no ha sido jamás, o en este lapso de tiempo que hemos podido realizar, superior a un 5% de nuestro PIB regional. ¿Ya? En materia de empleo, la tendencia es la misma y pudimos revisar, digamos, los antecedentes desde 1986 en adelante. Aquí algunos números se ven bastante borrosos, pero en cuanto al PIB, por ejemplo, en miles de millones de pesos, la industria minera ya en el año 2017 ocupa el último lugar del aporte al PIB junto con la actividad económica de electricidad, gas, agua, gestión y gestión de desechos, entre otros. Podemos poner a disposición posteriormente la presentación para que puedan ver los números con mayor detalle. Pero siempre ha estado entre las cuatro últimas actividades económicas en aporte al PIB a nivel regional. En materia de empleo ocurre algo bastante similar. Desde 1986 fuimos saltándonos cada 10 años y dejamos los últimos 3 años de datos también para que los que quieran la presentación también la puedan revisar con más detalle. Pero llama la atención estos antecedentes que mientras otras actividades económicas uno puede ver que tienen un incremento de su aporte a la actividad remunerada, al empleo a nivel regional, no ocurre lo mismo con la actividad minera, que año a año o década a década, los tramos más largos que pudimos revisar, década a década o año a año, va disminuyendo su aporte al empleo a nivel regional, llegando, por ejemplo, en el periodo de enero-marzo de este año 2018, tan solo un 1,56% de la mano de obra a nivel regional. Uno ve en 1986 solo un 2,67%, en el año 1996 un 2,29%, en el año 2007 un 2,09%, y así ha ido bajando el aporte de la actividad minera en materia de empleo a nivel regional. Por lo tanto, insisto, cuando se dice tenemos que reactivar la actividad minera porque finalmente el avión se nos está viniendo abajo, a poner un poco la pelota al piso y decir, sabes que en realidad los números parecen indicar otra cosa, ¿da? Y por lo tanto tenemos, reitero, el tiempo y el espacio suficiente para tomar una decisión de futuro un poco más, más razonable. No me digas. Ya. Bueno, no obstante esos números, la avidez, como les decía, no solo del mundo privado, sino que desde el propio poder político, desde el propio ejecutivo, por la minería parece ser bastante feroz. Hay una fiebre del oro, vemos al ministro de Bienes Nacionales resolviendo un problema con los límites del Parque Nacional Patagonia, donde finalmente se le entregan cerca de 2.300 hectáreas, también una actividad, un proyecto minero al cual nos vamos a referir posteriormente. Según los datos, en la región habían alrededor de 354.000 hectáreas afectadas para concesiones mineras, tanto de exploración como de explotación. Ahí están los números un poco más en detalle. Y también cabe destacar que este interés que hay desde lo privado, principalmente para generar proyectos mineros en la región, da cuenta, si miramos los números del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que desde el año 2011 a la fecha se han presentado 20 proyectos de carácter minero al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Todos han sido presentados vía declaración de impacto ambiental, no por estudio. O sea, se ha utilizado el estándar de protección ambiental, si se quiere decir, más bajo, para evaluar los posibles impactos ambientales de estos proyectos. De ese total de proyectos, el 40% han sido aprobados entre el año 2012 y el año 2019, y no existen entre el año 2011 y el año 2019, en toda la vigencia de la nueva institucionalidad ambiental, no existen proyectos mineros rechazados para la región de Aysén. Si miramos con un poquito más de atención los datos, nos podemos dar cuenta que el 75% de los proyectos han sido presentados en los últimos 3 años. Si bien revisamos desde el año 2011 a la fecha, en los últimos 3 años se ha presentado el 75% de los proyectos, y si bien se ha aprobado solo 5 de ellos, aquí hay algo que les dio un poco la vuelta, pero se lo puedo explicar más fácil. Si bien se ha aprobado solo 5 de ellos, lo que correspondería a un 33%, la verdad es que ese número es un tanto mentiroso, porque de esos 15 proyectos, ¿verdad?, varios de ese número 15 son proyectos que se ingresaron más de una vez. Por ejemplo, el proyecto Terraza, que me voy a referir en unos minutos más, fue presentado 2 veces. La primera ocasión fue desistido por el titular y fue presentado nuevamente. Y eso va incrementando el total de proyectos que se tienen como estadísticas, como presentados. El proyecto Concordia Minera del Toqui fue presentado 4 veces, a la cuarta recién fue aprobado, y eso va incrementando las estadísticas. Por lo tanto, si sacamos, por ejemplo, de la consideración esas dobles o triples presentaciones, llegamos a la conclusión de que el 80% o más, el 83% de los proyectos mineros en la región, a lo menos los presentados en los últimos 3 años, han sido aprobados. Solo resta uno, solo habría el porcentaje restante, el 16% restante, corresponde a un proyecto que está en actual evaluación, ni siquiera ha sido rechazado, ni desistido, ni nada. Y si lo aprueba, podríamos decir que en la región de Aysén se aprueba el 100% de los proyectos mineros que se presentan en evaluación. Bueno, aquí también datos relativos a las concesiones mineras y cómo se distribuyen en concesiones de exploración y explotación en razón de la superficie afectada por cada uno. Este es más o menos un panorama de cuáles son, en cuanto a concesiones y a proyectos mineros, principalmente en la cuenca del lago General Carrera. Ya podemos ver proyectos asociados a la zona de Chile Chico. Aquí está el yacimiento Cerro Bayo, aquí está el proyecto Los Domos, que es el que está generando controversia hoy día con los límites del Parque Nacional Patagonia. Aquí tenemos la zona del proyecto Terraza, del cual vamos a hablar en un minutito más, que también está generando controversia, pero hay concesiones mineras en todo, como ustedes pueden ver, en toda la zona del lago General Cabrera, que es una de las zonas que está principalmente bajo amenaza en este minuto. Y estos son los proyectos, amigos, que están actualmente, o a los cuales en la actualidad le estamos haciendo seguimiento. Son 7 proyectos, de esos 7, 5 se encuentran actualmente aprobados por el sistema de evaluación de impacto ambiental, aprobados en evaluaciones súper rápidas, en no más de 10 meses, sin participación ciudadana. No se ha negado completamente la participación de las comunidades en la evaluación de todos y cada uno de estos proyectos. Protección minera Proyecto Terraza, en la cercanía de Puerto Ibáñez, Protección minera Santa Teresa, en la cercanía del sector de Rodeo Los Palos, ahí en el sector de Ñireguao, Protección minera Caterpillar, cerca de Amengual, entre Amengual y La Tapera, la extensión de la vida útil de la mina Concordia, que es el proyecto que estaba en operación en la minera El Toqui y en el sector de Alto Mañiguales, que se cerró, pero sin embargo, pese a que la empresa también está tramitando su quiebra, como se le dice coloquialmente, se le aprueba este proyecto para ampliar en 7 años más la operación de ese proyecto minero. Está el almacenamiento de agua de interior mina Javier en Laguna Salitrosa, que Marcos le va a comentar en unos minutos más, que quieren sacar 580.000 metros cúbicos de agua del interior de una mina abandonada desde el año 2008 y tirarlos, así dice llanamente, al interior de un sitio prioritario para la conservación. Están las protecciones mineras Los Domos, que ni siquiera ha ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental, y el proyecto minero Toqui, que es el que actualmente está en evaluación ambiental y que todavía no ha sido resuelto por la autoridad ambiental. Estos son los proyectos, como les digo, que están actualmente amenazando la región y a los cuales nosotros le estamos haciendo seguimiento. Veamos algunos dos casos. Me voy a referir al proyecto Terraza y al proyecto Los Domos para digamos, comentar con ustedes cuáles han sido algunas de las acciones que hemos podido desarrollar, acciones jurídicas principalmente, desarrollar para detener un poco el avance de estas iniciativas de inversión. El proyecto minero Terraza, como les decía, es un proyecto que ingresó en enero del 2018 a evaluación de impacto ambiental por declaración de impacto ambiental y, como les decía, luego de poquito más de 10 meses y de 2 adendas presentadas, fue aprobado en el mes de noviembre del 2018, perdón, por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén. Nosotros, en el proceso de evaluación, esto es un poquito técnico, pero las declaraciones o el procedimiento de evaluación ambiental de declaraciones de impacto ambiental no contempla participación ciudadana obligatoria. Hay que solicitarla, ¿ya? La ley dice que se presenta un proyecto de evaluación, la autoridad tiene la obligación de publicar, poner un aviso en el diario oficial de que ese proyecto se presentó, se publica al mes siguiente, el primer día hábil de cada mes. Uno tiene que estar revisando ahí el diario oficial para ver cuáles son los proyectos que ingresaron. Y desde esa publicación hay un plazo de 15 días para solicitar la participación ciudadana. Si uno no lo solicita dentro de ese plazo, ya no hay posibilidad de solicitarlo con posterioridad. Es muy acotado, ¿ya? Nosotros ingresamos en tiempo y forma la solicitud de participación ciudadana el 15 de febrero del 2018. Dicha solicitud fue rechazada por el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental en el mes de marzo del año 2018 bajo un argumento para nosotros bastante absurdo. Nos dice, en términos bastante simples, sí, miren, este es un proyecto que la ley exige para que haya participación ciudadana, que los proyectos generen beneficio social y externalidades ambientales negativas, dicen en alguna parte. Ellos dicen, este es un proyecto que en realidad va a generar probables impactos ambientales, pero no les va a generar ningún beneficio a la gente de Puerto Ibáñez y por lo tanto no tienen derecho a participar, en términos bastante simples. O sea, cuando hay solo impactos y ningún beneficio, en el caso más extremo, podríamos decir, la autoridad está entendiendo hoy que la gente no tiene derecho a participar de esas evaluaciones ambientales, ¿da? Y entre medio también otros argumentos menores, que el proyecto tampoco corresponde a algunas de las tipologías a que se refiere expresamente la ley. La ley dice en alguna parte, estos proyectos, saneamiento ambiental, redes eléctricas, entre otros, se entenderá que sí generan carga ambiental y por lo tanto sí es posible la participación ciudadana, pero este proyecto no estaba dentro de ese listado, pero sin embargo nosotros creíamos que debía accederse a la participación ciudadana. Como les digo, se rechaza por el director regional, Nosotros presentamos los recursos correspondientes, el recurso de reposición fue nuevamente rechazado por el director regional de ICEN bajo el mismo argumento. Esto se va a la Dirección Nacional del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, nuevamente rechazada por la Dirección Nacional esta solicitud de participación ciudadana, lo que nos deja en la obligación de interponer ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección que también nuevamente fue rechazado en el mes de diciembre del año pasado. Pero como somos confiados, nos alcanza a ver, nos fuimos a la Corte Suprema y recientemente la Corte Suprema reitera una jurisprudencia que había sostenido en un caso anteriormente precisamente defendido por la ONG FIMA a propósito de Mini Invierno en Magallanes, reitera esta jurisprudencia ordenando, primero, acogiendo el recurso de protección que nosotros habíamos interpuesto y ordenando, primero, que se deje sin efecto la aprobación ambiental del proyecto Terraza y que, retrotrayéndose el procedimiento administrativo hasta antes de su aprobación, se haga un procedimiento de participación ciudadana con la comunidad que pudiera resultar afectada, y es lo que ahora debiera comenzar a ocurrir a propósito de este proyecto en el Servicio de Evaluación Ambiental de ICEN. ¿Qué es lo que viene en relación a esto? Es aquello que se abra la instancia de participación ciudadana, que en un plazo también agotado y definido por la ley, que va a haber que respetarlo, ¿verdad? Esa participación ciudadana después entrega cierta legitimación en caso de no haber conformidad en torno a la respuesta que se otorgue, que se dé a las observaciones. Uno puede recurrir o ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental para posteriormente inclusive llegar a los tribunales ambientales y de esa forma a la Corte Suprema, y probablemente ese sea el camino que tengamos que seguir posteriormente con respecto a este proyecto. Queremos que esta misma jurisprudencia se haga aplicable, porque esto es en relación al proyecto Terraza, que se haga aplicable en relación al proyecto Santa Teresa, el proyecto Caterpillar, que se nos rechazó la participación ciudadana por similares argumentos, y también estamos solicitando bajo los mismos argumentos participación ciudadana en las prospecciones mineras del Toqui, que todavía están en actual evaluación ambiental. Esas podrían ser las implicancias futuras también de este, de esta línea de trabajo que hemos estado desarrollando. Algunos considerando del fallo. Y por último, el proyecto Los Domos, algunas fotografías de la zona que se quiere intervenir y que podría resultar impactada por este proyecto, en las cercanías de Chile Chico, en las inmediaciones del Parque Nacional Patagonia. Es un proyecto que no ha ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero sin embargo ya se ejecutó, entendemos, completamente. ¿Ya? Es un proyecto de 19 plataformas de prospecciones mineras que, como les digo, se ejecutaron a escasos metros de los actuales límites del Parque Nacional Patagonia, bajo los límites antiguos antes de que se hiciera el reporte por el Ministerio de Bienes Nacionales. Este proyecto estaba dentro de lo que era el Parque Nacional o de lo que iba a ser el Parque Nacional Patagonia. Se hace el reporte y finalmente se libera este 2.300 hectáreas para poder materializar este proyecto. Pero además de estar en las cercanías de este parque nacional, actual parque nacional, está al interior de otra área que podríamos decir también área silvestre protegida, que es el sitio prioritario para la conservación Estepa Geminemi, Laguna de Bahía Jara. Nosotros creemos que ese elemento, más allá de estar en las cercanías de un parque nacional, debió haber llevado a que este proyecto se sometiera al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué dice el titular de la empresa? Siendo prospecciones mineras, la ley 19.300 y su reglamento nos dice usted debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando se trate de proyectos que consideren más de 20 plataformas. Ellos dicen nosotros consideramos 19, no 20. ¿Ya? Por lo tanto, no tenemos la obligación de entrar. Sí, pero eso se refiere a uno de los de las tipologías de proyectos, que es de la letra I del artículo 10 de la ley 19.300, pero se olvida que existe otro numeral, que es el de la letra P del artículo 10 de la ley 19.300, que dice que más allá del número de plataformas, aquellos proyectos que se ubiquen en o en las cercanías de áreas protegidas tienen que ser sometidas al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y cuando esas áreas inclusive puedan ser afectadas, dice la norma, debieran hacerlo no solo por declaración de impacto ambiental, sino que por estudio de impacto ambiental. Nosotros en atención a esos argumentos, y aquí tenemos el convencimiento de que este proyecto debió someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, presentamos denuncia en contra de su titular ante la Superintendencia del Medio Ambiente, buscando que se la sancione de conformidad a la ley por haber ejecutado íntegramente un proyecto debiendo haber obtenido previamente una resolución de verificación ambiental y no contaba finalmente con ella, que es algo que está prohibido y es sancionado por el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. Pero recientemente también hemos tenido conocimiento de otros antecedentes que dan cuenta que no eran solo 19 plataformas, sino que inclusive eran más de 20. ¿Ya? La empresa está solicitando nuevas autorizaciones al Servicio Nacional de Geología y Minería para hacer nuevas prospecciones. Ellos dicen, ya no es el proyecto Los Domos, sino que se llama Los Domos Sur. Pero es el mismo proyecto en realidad y en la misma zona. Y eso ya incrementaría por sobre las 20 digamos, la cantidad de plataformas que ellos ejecutarían. Por lo tanto, también le hubiese sido aplicable lo dispuesto en el artículo tercero, letra I, décimo, perdón, letra I de la ley 19.300 y fortalece aún más la obligatoriedad de este proyecto de haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y también creemos que, dado que ha ido presentando primero, vamos con 19, ahora vamos con 4, ha ido presentando fraccionadamente su proyecto a conocimiento de la autoridad, nosotros creemos que también a esta empresa tiene que sancionársela por haber fraccionado su proyecto para precisamente eludir su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Si desde el día 1 hubiese dicho, aquí nosotros vamos a ejecutar más de 20 plataformas, hubiese dicho la verdad, digamos, desde el día 1 debió haber ingresado a evaluación de los impactos ambientales de su proyecto, y no lo hizo. ¿Cuáles son las proyecciones de esta línea de trabajo? Bueno, de lo que resuelva la Superintendencia del Medio Ambiente, según establece la ley, se puede recurrir igualmente a tribunales ambientales y eventualmente de esa forma también alargar la discusión en torno a la viabilidad de este proyecto, inclusive hasta que lo resuelva la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que le puedo comentar respecto a lo que estamos trabajando en este minuto en relación a esos dos proyectos. Marco les va a comentar un poco más de lo que está ocurriendo con el proyecto Calle. Eso por mi parte. Gracias. Okay.